¿Tengo más líneas? Sí, las que están cerca de mis ojos. Esas dicen que me he reído mucho en la vida, no de ella. Que he llorado también mucho, sí con ella. Y que en el momento de mi vida que más sentí que tocaba fondo, cuando apenas reía, me rescató poesía. Tus ojos. Tus ojos. Tus ojos. Tus ojos. Poesía en Radio La Negra. Soy agua, playa, cielo, casa blanca.